800.000 son las nuevas viviendas que se están construyendo y se van a construir en nuestro país. Esto supone un 9,4% más que hace 12 meses. Esta noticia es la que he publicado en el post anterior. Y de verdad que es sorprendente. La burbuja inmobiliaria no se detiene, por mucho que digan. Las constructoras construyen, la gente quiere comprar, aunque los tipos de interés hayan subido. El Euribor ha pasado de un 2% a un 2,25%, pero la gente sigue contratando hipotecas de renta variable. Bueno, esto ya cada uno según vea. El problema es que puede venir una gran crisis por esto. Pero bueno, vamos a hablar sobre el tema de la vivienda. Y es que la realidad es la siguiente. La cuenca mediterránea española es la que más viviendas nuevas ve construirse. Es el punto de referencia de España. España está idealizada como un país de sol, de playa, de buena calidad de vida. Y esto es lo que la gente busca. La gente quiere vivir bien, quiere vivir con un buen clima, con un sol, quiere vivir en la playa. La mayoría de la gente, hay de todo, ¿no? Pero es lo que más se busca. Yo creo que España es un gran país para vivir, lo que respecta a clima, no económicamente, ya que hay problemas como el trabajo. Pero si tienes un buen trabajo y vives en una zona costera española, sobre todo mediterránea, yo creo que uno es envidiado por todos nuestros amigos europeos. Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Cataluña, son las comunidades donde más está creciendo la vivienda, como he dicho, y en la que se espera un mayor dinamismo. Dejando Madrid al margen, puesto que es la capital, el Mediterráneo es sin duda el punto de referencia de la economía española. Sí, queda en el norte el País Vasco, en menor medida Galicia, pero yo creo que el Mediterráneo es el punto clave. El caso más excepcional y más crecimiento tiene es la Comunidad Valenciana. El gran boom inmobiliario surgido, por ejemplo, en Castellón con Marinador, la ciudad del cine la próxima ciudad del cine de Alicante o la ciudad de las artes y de las ciencias de Valencia, hacen que esta comunidad esté viviendo un gran crecimiento, una gran proyección internacional, la Copa América del 2006 en Valencia. Valencia es un, o la comunidad valenciana en general, es la que más incremento de precios está experimentando y esto es a causa del gran desarrollo que está teniendo esta comunidad. En Mediterráneo, Cataluña tenía el monopolio, sigue teniéndolo. Barcelona es una gran capital, el área metropolitana son 4,5 millones de personas. Es la capital por excelencia del dinamismo, cosmopolitismo, la capital financiera en relación a Europa de España. La capital turística es la ciudad con más turistas, la ciudad más vanguardista. Barcelona, Y Cataluña vamos, es ya Europa. Eso ya, yo creo que España sí se puede llamar Europa gracias a Cataluña. Cataluña es lo más parecido a cuando viajas, por ejemplo, a Milán, a Francia. Vamos, sin duda. Cataluña está también experimentando un gran crecimiento. Se tiene, sobre todo la Costa Dorada, es impresionante las nuevas viviendas que hacen y cómo están incrementándose los precios. Pero no llega al ritmo de la comunidad valenciana. ¿Por qué? Porque Cataluña ya se ha consolidado y ya han subido los precios anteriormente. Murcia, por ejemplo, 23.858 viviendas nuevas es algo excepcional para Murcia. Esto, Murcia ha sido una región media baja, por decirlo de alguna manera, en España. Y está creciendo porque su situación geográfica es muy buena. Está en el Mediterráneo, puede aprovecharse pues de cruceros que se hagan. Recordemos que una ciudad tenga mar, llegan las tendencias de fuera antes, se vive más mejor la vida, podríamos decir. Y voy a hacer hincapié en Andalucía. Andalucía es una comunidad donde más crece la vivienda nueva. 94.439 viviendas nuevas se van a construir para el año que viene. Esto es a causa de la gran explotación que se está haciendo en la Costa del Sol. Muchos europeos están comprando en Andalucía viviendas. Y esto no es que ellos lo hayan descubierto, no, es que Andalucía lo está promoviendo porque saliendo de España te das cuenta de que muchos anuncios y mucha publicidad es de promoción de la comunidad de Andalucía. Por ejemplo, hace 3 días estaba en mi hotel en Milán y me di cuenta que es o aparece en la tele de golpe el mismo anuncio de Andalucía que, como se puede ver en muchas comunidades españolas, pues en inglés. ¿Eh? Andalucía te quiere, pasa a Andalucía I love you. Es la misma música, las mismas imágenes, todo. Esto no es por promocionar, vale, que turísticamente, pero Andalucía engancha a los europeos porque los precios son más bajos de la vida. Y la gente del norte de Europa pues busca sol, algo que allí no pueden encontrar. Por ejemplo, un londinense, ¿cuántas horas de sol tiene? ¿Cuántos días? Andalucía sin duda es la que más crece, la que más está experimentando este crecimiento, pero en precios, la superada comunidad valenciana. Estamos hablando de el Mediterráneo. Estamos viendo que es el que más dinamismo tiene. Queda Madrid en el medio de la península. El clima no es tan bueno. De todas maneras crece. Es la capital. Podemos decir que Madrid y Barcelona son las grandes capitales. Barcelona ya ha experimentado su gran crecimiento. Madrid lo está experimentando. Hace una década, dos. Económicamente Madrid se está expandiendo mucho. Aún no llega a los límites. Aún no llega al dinamismo o al PIB de Cataluña, pero está avanzando bastante. Claro, la globalización hace que muchas empresas vayan a otros países y cuando muchas empresas van a otro país, muchas eligen Madrid. No todas, la verdad que la mayoría de multinacionales importantes o más europeas eligen Barcelona. Pero bueno, Madrid Oye, es la capital de España y España está teniendo un gran crecimiento, un 3,5% anual. Toledo, al estar cerca de Madrid, también crece mucho. Y esto es a causa de las nuevas obras del AVE que se han hecho. En media hora alguien puede ir de Toledo a Madrid. Esto quiere decir que mucha gente en Madrid, ya que los precios son muy caros allí, se van a Toledo, por ejemplo, o a Guadalajara, que está a 1 hora o a media hora de Alcalá de Henares, una gran ciudad. Así que pensemos si alguien quiere invertir, ¿dónde tiene que invertir? Sin duda, Comunidad Valenciana ahora mismo, sin duda, sin duda, sin duda, sin duda. Después, quizá yo diría que pueblos de Castilla-La Mancha, cerca de Madrid, y la Costa Dorada. Después ya Andalucía, pero no le veo tanto dinamismo. Así que personalmente, y visto los datos que han salido en muchos medios, opto por un ranking de tres. Y es, Comunidad Valenciana está creciendo un 20% anual. Madrid está creciendo mucho, como hemos dicho, por la globalización y porque muchas empresas se están implantando allí. Y tercero, Cataluña, que desde siempre ha tenido un crecimiento espectacular y es la más dinámica de toda España. Así que esta es mi opinión, es la opinión de muchos expertos y es la realidad de la vivienda nueva española.